El 1 de agosto se celebró el Día de la Pachamama, uno de los rituales más antiguos del mundo. En el Día de la Madre Tierra, Juliana Arens nos contó las diferentes actividades que se desarrollan en Amaicha del Valle, provincia de Tucumán. Anoche se empezó a juntar la gente en distintas casas a hacer la vigilia del 1 de agosto. Yo particularmente me fui a Huayrahuasi, que es la Casa del Viento, que queda en el remate, que es una zona sagrada para ellos, para la comunidad maicha, porque ahí estaba digamos, los primeros indicios de la comunidad maicha se encuentran allá arriba del cerro. Así que bueno, fuimos a recibir el día allá arriba y estuvo increíble porque, bueno, fuimos caminando los 10 kilómetros a la noche mientras iba clareando y llegamos antes de que salga el sol. Y es en ese momento en el que se desentierra una piedra que estuvo enterrada en la tierra durante todo el año, desde el 1 de agosto del año pasado hasta este 1 de agosto, y se hace una lectura de esa piedra, que es el modo en el que la Pachamama, le dice a la comunidad cómo va a ser el año que se venga. Y bueno, de la lectura de la piedra de este año salió que va a ser un año de sequías. Digamos, eso fue el desentierro de la piedra y demás. Se abre, se hace un pozo y se abre, digamos, la boca de la Pachamama, y durante todo el día se hacen ofrendas a la Pacha, ¿sí? La Pacha es una anciana a la que se le ofrenda lo mismo que comemos nosotros. Entonces la Pacha también tomó aguardiente, también tomó tecito de ruda, tomó mistel, comió locro, se le va haciendo distintas ofrendas durante todo el día, cantando, bailando y demás. Y bueno, hasta que baja el sol y se vuelve a tapar. Pero siguen los festejos y demás acá en Amaicha. Se va a hacer en la plaza central una radio abierta y las asambleas de la zona, la asamblea de asambleas, que es dentro de las cuales está la asamblea de Andalgalá, la de Tinogasta, la de Santa María y la de acá, la de Amaicha, se va a presentar el diario de las asambleas, que se llama La Flor del Aire.